Yo, que solo vivo para amarte, te hice esta canción porque no puedo olvidarte. Te di mi corazón un día y serás dueño para siempre del alma mía, del alma mía.